La semana pasada te contábamos que el miércoles 26 de abril el Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, eligió a sus autoridades en las 19 delegaciones que tiene el sindicato en nuestra provincia. La actual secretaria de la delegación Mar del Plata, Adriana Donceli, fue electa para el cargo de secretaria general de la seccional bonaerense por la lista blanca Unidad. Luis Marina Jauregui Berri, quien actualmente se desempeña como secretaria gremial a nivel nacional, fue elegida como la primera secretaria general que tendrá SADOP a nivel nacional. Y en lo local la tenemos a Margarita Orellano, que fue electa como secretaria general de SADOP para la delegación de Bahía Blanca. Así que nos hacemos un ratito para conversar con ella y la saludamos. Margarita, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. ¿Cómo están? Gracias por el llamado. No, por favor, un gusto conversar con vos, felicitarte, felicitar a todos quienes integran la Lista Blanca Unidad y también mandarles un fuerte abrazo en esta situación que por ahí no es la que más amerita una celebración. Bueno, te agradezco por los buenos deseos y las felicitaciones y como vos bien decís, no es se mezclan muchos sentimientos. Sí. Por un lado el triunfo de nuestra lista Blanca Unidad y por el otro acabamos de perder a un inmenso compañero, Daniel Crosito, militante de ALMA, que es nuestro tesorero nacional, que fue secretario de Acción Social, que un compañero defensor de las causas justas, un gran maestro, y bueno, nos produce a todos y a todas en SADOP un increíble dolor y una tristeza profunda. Me imagino. Margarita, ¿cómo fue la jornada de votación? ¿Cómo fue el nivel de participación de las y los afiliados? Bueno, la jornada se desarrolló, digamos, en todo el país, en cada una de las seccionales y en cada una de las delegaciones de nuestra organización sindical, con absoluta normalidad. Los afiliados y afiliadas participaron ampliamente. La lista blanca Unidad, porque esto está bueno resaltarlo, digamos, fue una lista de unidad la que se presentó. Ganó con más del 90% de los votos, el acompañamiento de nuestra compañera Marina Jauregui Berri fue absoluto, digamos, teniendo en cuenta esos porcentajes, y en Bahía Blanca tuvimos una mayoría de padrón, lo cual también, digamos, nos refrenda como equipo de conducción. En la provincia de Buenos Aires también, digamos, hubo un altísimo porcentaje de votantes. Y bueno, así que Marina es nuestra primera secretaria general mujer que vamos a tener a nivel nacional, a pesar que nosotros y nosotras representamos en su mayoría mujeres, nuestro sector está compuesto por más del 80% de mujeres, porque, bueno, las características de la actividad es así. Claro. Bueno, es la primera vez que una mujer accede a un espacio de conducción nacional. Así que desde ese lugar, digamos, estamos contentos y contentas y agradecidos y agradecidas a nuestros afiliados y afiliadas que una vez más nos acompañan, ¿no?, en esta nueva gestión. Y eso te quería preguntar justamente por la cuestión de género, con este dato que decís, ¿no?, la primera secretaria general que es mujer a nivel nacional, y por lo menos yo miraba la lista local, en su mayoría son mujeres, lo cual es lógico de alguna manera por esto que vos decías, que también las docentes en general son mujeres, y preguntarte si se da a veces o si se daba este fenómeno de que por ahí las mujeres tenían participación gremial pero no en los puestos de mayor decisión, como es el caso de una secretaría general, obviamente acá no en Bahía Blanca, porque bueno, no solo fuiste vos electa sino que ya estabas en el mandato anterior, ¿verdad? Sí, exactamente, esta es una reelección para mí, Pero bueno, esto que vos planteas es una de las cuestiones, digamos, que las mujeres venimos reclamando y venimos luchando y venimos abriendo camino también las que estamos hoy a futuras generaciones, porque tiene que ver con que a medida que uno sube, que vas ascendiendo en las pirámides de conducción o a puestos de decisión más importantes, el espacio para las mujeres siempre es menor. Claro. Digamos, es lo que nosotros denominamos el techo de cristal, digamos. Uh-huh. Bueno, en este caso se ha logrado una construcción en el que ese techo de cristal en SADOC ya no está. Hemos trabajado mucho cuestiones de género y bueno, y hemos logrado, digamos, coronar en este periodo con nuestra secretaria general. No es algo que pase solamente en nuestra organización, es algo general, es una cuestión de género, esto de poder acceder a los puestos de conducción, a los lugares de decisión, a cobrar una remuneración igual por igual trabajo. Todo tiene que ver con este espacio que nos han negado a las mujeres y que, bueno, ahora nos desde hace unos años venimos luchando y nos venimos apropiando de él. Así es, así es. Y yendo a lo específico de la representación sindical de lo que son los docentes privados, ¿cómo ves la actividad hoy día a nivel general? ¿Cuáles son los desafíos que tienen desde SADOP en general en todo el territorio del país y de la provincia? ¿Y cuáles son las especificidades que tiene Bahía Blanca, si es que tal es el caso? Mira, a nivel nacional, el mayor desafío que tenemos como organización sindical es tener nuestro propio convenio colectivo de trabajo. Nosotros hasta este momento no lo hemos logrado, sí hemos firmado algunas actas de acuerdo con las cámaras empleadoras, pero bueno, ha habido momentos históricos también que han influido, digamos, para que no podamos tener nuestro propio convenio. Hace unos meses hemos comenzado nuevamente a tener diálogo con las cámaras empleadoras y bueno, se ha conformado un espacio de negociación, vuelvo a repetir, a nivel nacional, en donde vamos trabajando distintos puntos que van a ser parte a futuro de nuestro convenio colectivo. Hoy estamos trabajando fuertemente en el decreto reglamentario 144, que tiene que ver con la reglamentación, valga la redundancia, sí, un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, donde dice que en los lugares de trabajo donde hay más de 100 trabajadores y trabajadoras, debería existir un espacio de cuidado para hijos e hijas de ellos, digamos, de quienes trabajan, o en su defecto una remuneración extra que permita hacer frente al costo de ese espacio de cuidado. Bueno, estamos dialogando puntualmente este tema. A nivel provincial, bueno, nosotros somos orgánicos y digamos apoyamos toda esta negociación nacional, pero además, digo, como miembros del Frente Unidad Docente Bonaerense, ayer tuvimos una nueva reunión con el gobierno provincial, en donde bueno, hemos estado reclamando que se pusiera que comenzara a funcionar esta cláusula de revisión que tenemos y que vamos acordando a principio de año para ver cómo va evolucionando el salario en función del índice inflacionario y, bueno, se ha pedido un porcentaje de recomposición para no perder poder adquisitivo. Uh-huh. Bueno, también que se resuelva un tema de licencias parentales, donde también pedimos una ampliación de las licencias parentales para los cogestantes, dado que, bueno, uno de los temas, digamos, que enlazaría con el primero de poder acceder a puestos de decisión y de poder tiene que ver con las tareas de cuidado que siempre nos han asignado, digamos, sí, naturalmente a las mujeres, y bueno, con estas licencias parentales que aplicarían también a los cogestantes, podríamos dividirnos esas tareas de cuidado, digamos, tendríamos más tiempo para poder hacerlo. Y bueno, así que en eso estamos, en esos ámbitos. Y a nivel local estamos trabajando fuertemente en tema de la implementación de comités mixtos en cada uno de los puestos de trabajo. Uh-huh. Y esto tiene que ver con uno de los objetivos, digamos, de la gestión que se inicia, que es democratizar los lugares de trabajo, digamos, con más participación de los trabajadores y trabajadoras. Y los comités mixtos son un ámbito donde se dialoga la parte empleadora con la parte de trabajadora, teniendo como objetivo la prevención de las condiciones y del ambiente y medio ambiente de trabajo, digamos, con el objetivo de prevenir cosas que puedan afectar a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Eso, digamos, como objetivo dentro de la democratización. También trabajamos fuertemente el tema género. De hecho, FADOP, en la normalización de la Regional Bahía Blanca de CGT, tiene a su cargo la Secretaría denominada de la Mujer. Y bueno, también hemos conformado ahí un lindo grupo de mujeres que bueno, buscamos trabajar por el bienestar de nuestras compañeras en cada uno de los lugares. Bien. Margarita, perdón que te interrumpa, pero es que estamos cerca del informativo, me resulta perfecto, interesantísimo lo que me decís, y seguramente podamos coordinar para que vengas al estudio y podamos charlar en más detalle estos temas. Cuando quieran, no hay ningún inconveniente en eso. Les agradezco y perdón que me explayé. No, por favor. No, por favor, te agradezco tu tiempo. De vuelta, mandarte un fuerte abrazo a vos y a todos los compañeros y compañeras de SADOP, y los mejores deseos en esta gestión que estás empezando, en este nuevo mandato. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por los deseos y por el abrazo que en este momento nos viene también. Un saludo a todos. Saludos. Era Margarita Orellano, de SADOP Bahía Blanca, secretaria general reelecta.